Quiero seguir, ir más allá y no puedo. Se despeñó el instante en otro y otro. Dormí sueños de piedra que no sueña, y al cabo de los años como piedras, oí cantar mi sangre encarcelada. Con un rumor de luz el mar cantaba, una a una cedían las murallas, todas las puertas se desmoronaban, y el sol entraba a saco por mi frente, despegaba mis párpados cerrados, desprendía mi ser de su envoltura, me arrancaba de mí, me separaba de mi bruto dormir siglos de piedra, y su magia de espejos revivía un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre.